Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz tarde para todos. Son las 12:06. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hace 241 años nació José Félix Rivas, luchador insuperable en las batallas de La Victoria y Carabobo. Hoy conmemoramos a este gran héroe caraqueño, prócer de la soberanía e independencia de Venezuela. Necesario es vencer. Quien les habla, Lizeth Ramos, en los controles, nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Decimoséptima cumbre de movimiento de países no alineados cerró con representaciones culturales venezolanas. A través de su cuenta en Twitter, ministro Ñáñez anunció presentación de película venezolana El Amparo en el Festival de Cine de San Sebastián. Cultura. Convenio audiovisuales de Conatel serán distribuidos por Amazonia Films. Creadores pueden consignar hasta este lunes sus trabajos para el primer salón de artesanía. Más de 10 países y un total de 22 películas continúan proyectándose en la novena muestra de cine latinoamericano 2016. Homenaje Compañía de Flamenco David Morales realizará gira en tributo al poeta Federico García Lorca. Gastronomía histórica, Venezuela busca nuevamente récord Guinness con la cata de chocolate más grande del mundo. Regionales. Homenaje inaugurada Plaza Hugo Chávez en la Isla de Margarita. Llaman a participar, hasta el 30 de septiembre estará abierta convocatoria del cuarto Festival de Cine Comunitario. Cultura al Día. La clausura de la 17ª cumbre del movimiento de los no alineados, realizada en la Isla de Margarita, se llevó a cabo con la representación de danzas típicas del estado Nueva Esparta, los vasallos del sur del lago, joropo Los Pioneros del Llano y la Compañía Nacional de Danza fueron los grupos de danza que participaron en promoción de la diversidad cultural como vía para la integración de los pueblos. Venezuela estará a cargo de la representación pro tempore del movimiento hasta 2019, después de dirigir a esta edición, que participaron 120 naciones de África, Asia, Europa, así como América Latina y el Caribe. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, @luchaalmada, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, anunció que nuestra delegación venezolana se encuentra en San Sebastián representando el film El Amparo. Todo el éxito para nuestro cine, añadió. La película venezolana, dirigida por Robert Calzadilla, está ambientada en la frontera entre Venezuela y Colombia. Narra la historia de dos hombres que sobreviven a un ataque y terminan siendo acusados de guerrilleros por el ejército. El Amparo compite en la sección Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián, el cual inició el pasado 16 de septiembre y se efectuará hasta el 24 del mes en curso. 12:10. Cultura. Cultura. para construir un modelo productivo nacional de película, fue firmado un convenio entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la distribuidora Amazonia Films, con el objetivo de incluir en su catálogo de proyecciones internacionales títulos venezolanos financiados por el Fondo de Responsabilidad Social de esta institución. La iniciativa nace como una oportunidad para brindar apoyo a los productores nacionales independientes, garantizando la difusión de programación educativa y cultural. Así lo indicó Idenny Marcano, gerente general de Responsabilidad Social de Conatel. El convenio firmado entre Amazonia Films y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en relación a las obras audiovisuales financiadas por el Fondo de Responsabilidad Social a través de la Gerencia General de Responsabilidad Social tiene que ver con la posibilidad de que todas las obras financiadas por el Fondo de Responsabilidad Social, las obras audiovisuales, sean distribuidas y comercializadas por Amazonia Films, tanto nacional como internacionalmente. En estos momentos hemos cedido aproximadamente 32 obras más 14 guías de series audiovisuales escritas que son propiedad del Fondo de Responsabilidad Social, se le ha cedido a Amazonia para conformar el catálogo de Mixur, es decir, vamos a exportar todo ese material para el Mixur que se realizará en Bogotá. En las instalaciones del Consejo Municipal frente a la Plaza Bolívar, de 2 a 5 de la tarde, las y los creadores tendrán la oportunidad de demostrar su talento y creatividad artística para participar en el primer salón de artesanía. Las piezas deben estar identificadas con el nombre del artesano, calificativo, descripción, dimensiones, materiales y técnicas utilizadas. Asimismo, se busca que reflejen el ideario caraqueño. Estos trabajos no deben exceder de 150 centímetros de alto y 70 centímetros de ancho. Por lo tanto, los cultores serán evaluados por su creatividad técnica y presentación final. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Un total de 22 películas de 13 países continúan proyectándose en la novena Muestra de Cine Latinoamericano 2016. Así lo informó la directora Manuela Blanco en una entrevista concedida al programa Somos Cine, transmitido todos los lunes de 8 a 9 de la mañana por Alba Ciudad. La organización fue un trabajo bastante arduo, pero que yo en todo gusto lo volvería a hacer solo para saber que el público venezolano va a poder ver estas 22 maravillosas películas latinoamericanas que son parte de la muestra oficial para las salas comerciales. Películas que están sonando muchísimo en todo el mundo, como Magallanes, que van a tener oportunidad de verla todavía mañana y el miércoles. De verdad, si pueden, escápense a ver esta película, porque recuerden que solo estamos hasta este jueves en salas comerciales y también, bueno, tenemos varias salas culturales en donde hemos podido abarcar con algunas películas no tan nuevas, pero que igual son muy buenas de Latinoamérica, gracias a la cortesía de la Embajada de Argentina y también a la Embajada de Costa Rica, que muy amablemente nos brindaron su apoyo con algunas películas que no son tan de reciente data, pero que igual teníamos pendientes por ver aquí en Venezuela. Señores, ya vamos ahora el 23 en salas comerciales con eso que llaman amor. Esta novena muestra, que lleva por nombre Miradas Latinas, proyectó las películas más importantes en el marco de la cumbre de los movimientos de países no alineados en Margarita, Estado Nueva Esparta. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y a partir del próximo miércoles, la compañía de flamenco David Morales realizará una gira por nuestro país para homenajear al poeta Federico García Lorca, uno de los literarios más influyentes del siglo XX. Así lo dio a conocer en rueda de prensa el presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Forma parte de la agenda cultural bolivariana, este caso con lo que tiene que ver con el aspecto internacional. En primera instancia hemos podido llevar agrupaciones de teatro para Venezuela y en esta oportunidad es una agrupación española de flamenco que va a deleitar a venezolanos y venezolanas en estas tres ciudades. Por supuesto, una articulación que estamos haciendo entre el Fondo Cultural del ALBA con distintas gobernaciones en el país. Bueno, la invitación es a todos y a todas a que nos acompañen. El musical, que lleva por nombre Lorca, Muerto de Amor, dará inicio en Barinas. Su segunda función está prevista en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y finalizará el próximo domingo en el Teatro de la Ópera de Maracay. 12:15. a partir del 1 de octubre, Venezuela buscará nuevamente un récord Guinness al efectuarse la cata de chocolate más grande del mundo en el Poliedro de Caracas. Al frente del evento se encuentra la Fundación Nuestra Tierra, quienes convocan a más de 500 personas para que degusten de productos hechos a base de cacao, uno de los frutos más importantes de la cultura e historia gastronómica del país. Durante 4 días, la Expoferia Internacional del Chocolate ofrecerá talleres y mesas de trabajo a cargo de reconocidos especialistas, iniciando el 29 de este mes con el certamen La Reina del Cacao 2016. Regionales. Este viernes, frente al Centro de Convenciones del Hotel Venetur en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, fue inaugurada la Plaza Hugo Chávez con una escultura en honor al comandante de la Revolución Bolivariana, obra del escultor venezolano Israel Linares. En este contexto, invitamos al pueblo de Venezuela, junto a las delegaciones hermanas, con nuestra canciller de la República, con nuestro pueblo y su juventud, a develar la esfinge, el símbolo inmortal de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que le abre los brazos al movimiento de los no alineados y le dice: Venezuela lo recibe con honor, lo recibe con alegría y lo recibe con dignidad. Invitamos a nuestra canciller, a nuestros embajadores, a nuestras delegaciones a la develación. Al acto de inauguración participaron la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, su par de Bolivia, David Choquehuanca, así como representantes de Ecuador y Cuba, que participaron en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Las inscripciones para los productores cinematográficos que deseen participar en el 4º Festival de Cine Comunitario Independiente Araca 2016 estarán abiertas hasta el próximo 30 de septiembre. El 4º Festival de Cine Comunitario e Independiente Araca 2016 abre inscripciones para las categorías de cortos y largo ficción y documental, animación y videoclips, cine y deporte, patrimonio viviente, cine hecho por niños y mejor contenido. Además, el reto cinematográfico, todas a nivel nacional. Infórmate por www.rabodenube.com.be. Inscríbete hasta el 30 de septiembre. Araca, el cine compañero. Los trabajos a postular deben haber sido realizados durante los años 2015 y 2016 y que no hayan participado en ediciones anteriores. Las y los interesados en inscribir sus creaciones en dicho festival pueden ingresar en el portal web www.rabodenube.com.ve o llamar al teléfono 0414-405-4713. 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Desde Igualdad Animal Venezuela hemos lanzado esta semana nuestra campaña No al Maltrato Animal para mostrar por primera vez en Venezuela el terrible maltrato que sufren los animales dentro de las granjas y mataderos industriales. Mediante una campaña sin precedentes en el país que ha tomado los espacios del Metro de Caracas y que expone esta realidad a más de 2.200.000 usuarios cada día y durante 6 meses. 100 instalaciones podrán verse en los trenes de las 3 líneas principales y en los paneles de diferentes estaciones. Y estas imágenes son todas resultado del trabajo que Igualdad Animal ha hecho a través de sus múltiples y extensivas investigaciones alrededor del mundo durante sus 10 años de trabajo. Dentro de las granjas y mataderos, el maltrato es la norma y el resultado que estamos obteniendo con esta campaña ha sido impresionante. Bien, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas de hoy, Carolina Gil, directora, y Cristina Gil, coordinadora de medios de la Organización Internacional Igualdad Animal en su sede en Venezuela. Hoy abordaremos un tema importante. Existe ya puesta en el tapete una campaña inédita contra el maltrato animal en Venezuela. Está promovida por esta Organización Internacional de Igualdad Animal y están promoviéndose a través del Metro de Caracas. Bienvenidas a Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es su casa, Cultura al Día. Muy buenos días, muchas gracias por contarnos, por invitarnos. Tiene la palabra Cristina Gil. Muchísimas gracias en verdad por invitarnos y bueno, como ya tú bien lo dijiste, es un, por primera vez se hace esto en el país, ¿no? Y nuestro objetivo es eso, que se escuche de esos animales que son muy poco oídos y, ¿sabes?, no tomados en cuenta. Sobre todo los animales son los animales de granja, que son consumidos por los humanos. Carolina, como directora, ¿cuáles son las expectativas para esta campaña? Bueno, es una campaña inédita. O sea, por primera vez estamos mostrando a Venezuela imágenes y textos que explican al público en general cuáles son los padecimientos, los terribles padecimientos que sufren los animales de granja, y estamos teniendo una excelente acogida hasta el momento. Como siempre suele suceder, inclusive con nuestras investigaciones, el público de una manera natural siempre reacciona oponiéndose a este maltrato, a esa realidad, e inclusive manifiestan su deseo de hacer algo al respecto. Hacer algo al respecto, por supuesto, siempre se traduce en eliminar o reducir, en el mejor de los casos, pues, el consumo de productos de origen animal. Ustedes están trabajando esta campaña con imágenes, sí, en el Metro de Caracas. Son, ¿cuál?, imágenes que son producto de más de 10 años de investigaciones que comenzaron cuando la organización se creó en el 2006 en España, y actualmente estamos en 8 países de 3 continentes diferentes. Son el producto de 10 años de trabajo. Son investigaciones que se extendieron entre 2 y 4 años para precisamente demostrar que los casos de maltrato dentro de la industria no son casos aislados. El maltrato y el cruel trato hacia los animales de granja es la norma en la industria. ¿Y cuántas imágenes contemplan esta campaña? Tenemos en verdad unas 100 piezas. Claro, 100 piezas de alguna forma repetidas en cuanto a imágenes y mensajes, pero eso es lo que tenemos distribuido en el Metro de Caracas, en las 3 líneas, en diferentes estaciones, no solamente en los trenes, también los módulos en las estaciones. Y verdad que cuando hemos hecho, de alguna forma hemos paseado por el metro para verificar la instalación, vemos ya de por sí cómo la gente se impresiona, se para, se detiene, porque son imágenes que si bien pueden de alguna forma llamar mucho la atención porque son imágenes fuertes, de verdad hay que decirlo, pero son imágenes que hablan, que dicen la verdad, porque no es que se inventa, simplemente, como lo decía Carolina, son investigaciones que llevan años, 100 instalaciones a veces involucradas, 6 países involucrados, y no es que uno agarre lo peorcito, es que no hace falta, uno simplemente abre una ventana para que la gente vea lo que está detrás de los muros de las granjas y mataderos, porque a nadie le dice, mira, llegó tu bistec, pero no sabes cómo llegó ahí. Entonces, bueno, es eso, para crear conciencia y empatía. Así es. ¿Qué motivó hacer esta campaña? ¿Cómo fue ese trabajo de investigación por parte de la organización? El trabajo de Igualdad Animal consiste en investigar y hacer público lo que pasa en lugares en donde el público promedio no tiene acceso. Para todo investigador es un sueño poder hacer llegar a las personas este tipo de evidencias, ¿no?, de lo que pasa allá adentro. Entonces, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es investigar e informar. ¿Para qué? Para que las personas puedan hacer cambios en sus hábitos de vida que puedan beneficiar a los animales, que hagan cambios compasivos. Eso es lo que nos motiva a nosotros a trabajar. Carolina, ¿y qué alternativas se presenta ante esta campaña de no consumo animal? Ok, nosotros en nuestras redes sociales estamos continuamente generando y suministrando material en ese sentido, informativo desde el punto de vista nutricional y de innovación, qué productos están saliendo al mercado en Venezuela o en otras partes de Latinoamérica y el mundo, qué dice la industria sobre cómo reacciona, no ante el ataque, sino ante la evidencia de cómo el consumo de animales no solamente está acabando con el planeta, sino cómo incide de una manera muy perjudicial en nuestra salud. Entonces, toda esa información está constantemente generándose por nuestros redactores de nuestra área de comunicación, y pues toda esa información está a la orden de quien quiera servirse de ella. Cristina. Sí, porque hay muchos mitos también en cuanto a, mira, te sacas la carne de tu alimentación, te vas a morir, no vas a caminar más nunca. No, eso no es así. O sea, los mismos aminoácidos esenciales están en el mundo animal y en el mundo vegetal. Entonces, voy a hablar de mi experiencia personal, yo era anémica cuando yo era, comía de todo. Entonces, yo era anémica y ahora que dejé de comer justamente todos estos productos en animal, tomo más atención sobre lo que pongo sobre mi mesa, ¿sabes? Entonces como mucho más balanceado, porque uno creyendo que tiene nada más un bistec o un pollo o algo, ya tienes todo cubierto, y es mentira, muchas veces tienes más carbohidratos en tu mesa que otra cosa, y eso, bueno, eso, si bien es otro tema, pero es eso, sacar un poco los mitos, escuchar. De hecho, lo que sería la Organización de Nutrición, la Federación de Nutrición en estadounidense, la Asociación Nacional de Nutrición Dietética, ellos, mira, de unos años para acá, de alguna forma lo admitieron finalmente. Mira, es saludable tener una alimentación vegana, porque vegana es justamente sin nada de productos de origen animal, en cualquier etapa de tu vida. Tanto estés embarazada, tanto seas niño, tanto seas adulto. Simplemente tienes que ser balanceado. Bueno, es que es verdad, si ya seas omnívoro, comas nada más vegetales, tú tienes que tener una alimentación balanceada. Entonces hay muchos mitos que se han ido rompiendo. De hecho, es parte de un movimiento mundial. Más productos, más gente, y más gente consciente del daño que esta industria hace al planeta. Que sería genial que lo tocáramos algún día, porque en verdad es muy, muy amplio el tema. No sé si de tiempo hablar un poquito de esa parte ambiental, porque de verdad que lo que yo quisiera presentar son cifras, porque de verdad son alarmantes, y sí, es una información que no la maneja la mayoría de la gente. Ahorita es que se está comenzando a hablar de eso. Para darte un ejemplo, 51% de los gases de efecto invernadero son producidos por la industria de la carne y sus subproductos. Estamos hablando de que es más que todos los transportes aéreos, marítimos y terrestres del mundo juntos. Y usualmente cuando uno habla de calentamiento global, lo primero que le viene a la mente es el escape de un carro. No, resulta que es lo que estamos poniendo en nuestras mesas. Porque para que tengas una idea, uno piensa primero, oye, pero ¿qué tanto daño puede hacer esta cantidad de animales, ¿no?, que son consumidos por los humanos? ¿Qué tanto son? Estamos hablando de 80 mil millones de animales que están constantemente ahí, que son los que se sacrifican anualmente, y están constantemente ahí consumiendo recursos, agua, espacio, también produciendo gas metano como parte de sus procesos naturales, ¿no? Entonces eso es lo que justamente está generando este daño. En la cumbre de París del año pasado fue cuando alguien finalmente, mira, no vamos a hacer nada si no atacamos este tema. Y de alguna forma se ha dado en verdad un auge, un empuje a este tema. Interesante la información la que nos aporta Carolina Gil, directora de esta organización, y Cristina Gil, coordinadora de medios de la Organización Internacional Igualdad Animal, en su sede acá en nuestro país, Venezuela. ¿Cómo se ha llevado esta campaña en el Metro de Caracas? ¿Cuáles son las estaciones donde la gente puede detenerse a mirar las imágenes? Ok, hablamos de estaciones y hablamos de líneas. En cuanto a estaciones, Altamira, Antímano, La California, Plaza Venezuela y Ciudad Universitaria tienen módulos iluminados, de estos que son de tamaño grande, ¿no? En las áreas de tránsito de los usuarios. Y hay 108 afiches distribuidos en las líneas 1, 2 y 3, que son las tres líneas principales por las que transita la mayoría de los 2.200.000 usuarios que al día van a poder ver esta campaña. Van a poder ser testigos de lo que los animales viven día a día dentro de las granjas. Así es. Yo creo que vi una imagen de un pollo. Esa es, ahorita que me viene a la mente. Exacto, viste que te quedó en el subconsciente. Sí, me quedó la imagen del la viste pollo. En Altamira, seguro. Pues sí. Es un afiche, es un módulo Twin gigante. Ayer. Es el más impactante de todo. Y también vas a verlo en el andén de la estación Miranda, el antiguo Parque del Este, y vas a ver en el andén. Tenemos un tríptico muy interesante, que de alguna forma es la primera pregunta que se le hace a algo y mucha gente se plantea, ¿no? Que está al lado un perrito y el otro lado un ternero. Entonces dices, ¿por qué amar a uno y comer al otro? Siguen siendo los mismos animales, ¿no? Sí, lo que pasa es que culturalmente nos hemos acercado más a uno y al otro lo vemos de alguna forma, ni siquiera lo hemos convertido lo reconocemos como un ser vivo, sino como un objeto, una propiedad que simplemente va a ser consumida. Entonces, ¿por qué comer a uno y amar al otro? Pues esa es la pregunta que le hacemos a la gente. Sí, olvidé mencionarte los trípticos. Al frente de los andenes, ya la pared que está cuando estás esperando el tren, presentamos ese concepto de dos imágenes con un texto en el centro bien impactante. Así es. Y el pollo, quiero aprovechar, que fue lo que más te impactó, es el módulo más grande que tenemos. Y escogimos que fuera una imagen de pollo porque es el animal más maltratado del mundo. Es el más maltratado porque es el que muere en mayor cantidad y el que sufre más horas de padecimiento. Por eso le dimos ese lugar a él. Por cada humano hay 7 pollos en el mundo. Te puedes dar una idea de la cantidad de... Sí, ¿cuál es la población en verdad de pollos en el mundo? Uh-huh. Son animales que son forzados a crecer antinaturalmente y prácticamente ya tienen un tamaño inmenso y sus patas ni siquiera lo pueden sostener, y eso les implica que mueran, o sea, que ni siquiera puedan pararse dentro de las granjas a tomar agua. Sí, por productos químicos, ¿no? Sí. Procesos que le demandan. Modificado genéticamente, sí. Lo que es la raza broiler, para que tengas una idea. Es como si un bebé a los 3 meses ya te pesara 350 kilos. Ese es el equivalente a lo que le pasa en el cuerpo a estos pollos. Entonces, se les revientan las patas, se les abren, se fracturan, uh-huh. No aguantan el peso. ¿Y esta campaña se llevará a cabo posteriormente en otros espacios de la ciudad o del país? No, esta campaña fue diseñada para que estuviera dentro del metro de Caracas y precisamente por el flujo de usuarios que tiene y porque abarca toda la ciudad y la gente que inclusive vive en la periferia usa el sistema metro. La gente que viene de Charallave pasa por esas 3 líneas principales, entonces... Y es algo que va a estar en movimiento. Está en movimiento todo el día. Los afiches, la voz de los animales está recorriendo toda Caracas todo el día. Todas las imágenes. Durante 6 meses. Y vale la pena destacar que incluso para Igualdad Animal, que es una organización que tiene 10 años de trabajo y, como te digo, está presente en 8 países y ha hecho muchísimo. De hecho, ahorita tenemos, no en Venezuela, pero sí un proyecto de realidad virtual que ha tenido una muy buena acogida. Pero aún así, Igualdad Animal no ha hecho esto en otro país. Venezuela es la pionera en cuanto a medios de transporte masivos con este tipo de información. ¿Y para la organización? Y para ubicarlos ustedes en redes sociales, ¿cómo ha sido ese medidor de impacto de las imágenes? Pues mucha gente quiere expresarlo. ¿Cómo hacemos? Mira, hay mucha gente que se sorprende. La primera persona que nos escribió, yo todavía recuerdo, decía, yo nunca creí que iba a haber esto en mi país. Muchísimas gracias. En verdad, la gente agradece porque se siente identificada y le estamos también dando voz no solamente a los animales, sino a la gente que quiere apoyarlos de alguna forma y piensa igual, que todos los animales deberían ser respetados. Entonces, mira, ha sido una acogida en verdad increíble. Han escrito al grupo de Facebook de la organización en España también diciendo, muchísimo. Lo acabo de ver en el metro. ¿Cómo lo ubicamos en redes sociales? Cómo no, estamos en Facebook, es Igualdad Animal Venezuela, porque si pone Igualdad Animal nada más sería España. Bueno, si quieren seguir España, por supuesto también. Igualdad Animal Venezuela, en Twitter somos IA Venezuela y en Instagram somos Igualdad Animal Venezuela. ¿Cuántas personas están trabajando en esta campaña acá en Venezuela? Bueno, trabajamos directamente con el metro. Ahora, en cuanto a la creación de la campaña, hubo un equipo involucrado, un equipo internacional. Yo, la coordinadora de medios, Cristina, estuvo involucrado diseñadores gráficos, nuestro creativo y redactor de textos en España. Fue un trabajo de equipo realmente. Bueno, nosotros decíamos que genere, más allá del impacto, se genere otras cosas, ¿no? Por el mensaje. Y que agarremos un poco más de conciencia. No solamente es el consumir el pollo, la carne, el pescado. También hay que incluirlo. Sí, estamos hablando de que el pollo y el pescado son los animales más consumidos. 120 mil millones de toneladas se sacan al año de los mares. Y nada más de eso, un tercio o un poco más llega a ser comercial porque el resto simplemente no son especies que sean consumidas. Entonces, estamos devorando los mares también. Sí, el 70% de la vida de los mares ya estaban amenazados de una manera irreversible. Hay afiches de peces, nos preguntaban eso esta mañana en nuestras redes sociales, que qué pasó con los peces. Por supuesto, nos los preguntaba una persona informada, lo que acaba de explicar Cristina. Y enseguida le contestamos que sí. En las 3 líneas hay afiches de peces también, los pueden ver. ¿Qué mensaje les da a este público que ahorita está en sintonía de Cultura al Día y seguramente que están impactados escuchando esa información que nos ofrece Carolina Gil y su compañera de trabajo, Cristina Gil? Bueno, nada, yo les puedo decir es que está en sus manos, que nosotros somos protagonistas de un momento histórico para el planeta. Nos está tocando vivir la destrucción más grande de este planeta y está en nuestras manos que podamos decir dentro de 30 o 40 años que hicimos algo al respecto. Nosotros estamos, por supuesto, trabajando, como dije anteriormente, generando información para que a las personas se les pueda facilitar hacer algo al respecto. Cada vez más personas se interesan por lo que sucede dentro de las granjas y los mataderos, porque de una forma u otra a todos nos importan los animales, realmente, y no nos gusta que sufran. Eso es una realidad. Pero ya ir más allá de la especie, de extender nuestro círculo de compasión, no simplemente a los animales con los cuales hemos compartido de una manera familiar de vivencia, queda de parte de nosotros. Y tener en cuenta las otras implicaciones que tiene el consumo de animales. Pues estamos devastando el planeta. O sea, no es posible que la ganadería industrial ocupe el 45% de las tierras del planeta y que de paso consuma hasta un 30% del agua potable del mundo.

es justo que entiendas, que mires y sientas que muero en silencio por ti. Ahora las cartas están sobre la mesa, o es el momento de unir este rompecabezas pieza por pieza. Sentir cómo me besas, son ilusiones que al no tenerte cerca me hacen perder la cabeza. Y cuando a mi lado estás, no puedo evitar querer besarte, abrazarte, protegerte de todo, cuidarte. De mi mente ha sido difícil borrarte, sacarte, olvidarte, pues creo que aprendí a valorarte y amarte. De corazón deseo que de esta conversación nazca una relación envuelta en fuego y pasión. Entre los dos exista mutua satisfacción, para acabar de una vez por todas con esta desesperación que por dentro me quema y me ata a tus cadenas. Solo una respuesta tuya acabará con esta pena, esta condena que dentro de ti me tiene preso. Pagaría lo que fuese por tan solo de ti probar un beso. El tiempo confirmará lo que te he dicho. Para mí no eres una ilusión ni un simple capricho. Dime, baby, ¿qué puedes hacer por mí? Perdido estoy sin ti, no sé a dónde ir solo. Mis impulsos no controlo, ni el deseo de humedecer tus labios de polo a polo. Toma en cuenta el valor que tuve al expresar mis inquietudes. Please, dame una oportunidad en nombre al amor que hoy nos baby, une. Dime, ¿qué puedes hacer por mí? Solo, no me dejes así. Mirarte de lejos, tenerte entre sueños y verme perdido sin ti. Baby, dime, ¿qué puedes hacer por mí? Solo, no me dejes así. Es justo que entiendas, que mires y sientas que muero en silencio por ti. No puedo seguir así. Sí, no puedo seguir así. Sin ti, esto lo hice para ti. Black produce. La casa Diplo Studios, Kilowatt with the microphone for the ladies. Las 12:53. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.